Muy buenos días, este es el resumen de noticias de este día jueves 24 de julio. Para hoy se espera una mínima de 8 y una máxima de 15 grados. Para el viernes, una mínima de 6 grados, una máxima de 20. Sábado de 8 mínima y máxima de 16 grados. El domingo baja la temperatura, igual que el lunes, martes y miércoles, con mínimas el domingo de 3 grados, máxima de 15 grados. El lunes 12 de máxima, mínima de 3 grados. El martes mínima de 5 grados y máxima de 17. Y el miércoles mínima de 5 grados y máxima de 17 grados. Para este día jueves se espera el cielo mayormente nublado y con vientos fuertes durante la tarde del día de hoy. En este momento la temperatura es de 8 grados. Y así comenzamos con las noticias y voces de protagonistas para este día de hoy. El contador Ricardo Guerra presenta su libro La Rioja en la Aldea Global. Este evento será el próximo viernes 25 a las 19 horas en el Salón Coti Agost Carreño del Paseo Cultural y cuenta con la presentación del diario o medios en Independiente. Ricardo Guerra es magíster en Relaciones Internacionales y autor de la obra La Rioja en la Aldea Global, que describe sobre el ejemplar un viejo anhelo de escribir un libro y motivado por el hecho de que desde que su visión considera que como sociedad nos debemos la discusión sobre el plan de desarrollo para la provincia. Pensar en el futuro, qué vamos a querer desde aquí a unos 30 años, lo que se quiere dejar como herencia a la generación próxima, la juventud. Y tenemos que pensar, según dice Guerra, en el futuro, dejar el pasado atrás con un análisis, revalorizando las acciones que fueran buenas, actualizarlas, pero pensar en el futuro, que es lo único que tenemos de la posibilidad de modificar. Habló Ricardo Guerra y esto decía. Es un viejo anhelo de escribir un libro, la idea, bueno, la tengo hace 20 años. El nombre, La Aldea Global, que es en este mundo interdependiente, hiperconectado, un poco se refiere a eso, que nuestra provincia en ese mundo. Y la motivación de escribirlo es justamente plantear una idea para discutir un plan de desarrollo para nuestra provincia, sí, que considero que es un debate que como sociedad nos debemos. Al decir sociedad, me refiero que más allá de un gobierno, más allá de los partidos políticos, sino también involucro, digamos, a los empresarios, los trabajadores, a la propia sociedad civil. Sí. A su vez, el ex ministro de Hacienda se refirió a las grandes posibilidades del peronismo nacional en reconstituirse en una verdadera oferta electoral para el 2027. Cuando se viene de procesos en los cuales, o de derrotas a veces electorales, sobre todo a nivel nacional, me refiero, sí, genera después como dispersión. Pero se está viviendo una realidad muy, muy compleja, un gobierno que más que políticas aplica antipolíticas, donde no le da al Estado ningún rol, y creo que nosotros, los peronistas, los justicialistas, le asignamos un rol central al Estado. Y bueno, allí hay una coalición de ideas muy fuerte, y si no nos unimos, no generamos consenso entre las distintas grupos, facciones que existen en un movimiento tan grande como el peronismo, se pone muy difícil para poder ser competitivo en una elección. Por lo tanto, creo que la cordura ha primado y estamos asistiendo, diría gratamente, se están produciendo consensos, uniones, se han conformado listas más o menos consensuadas, y eso creo que es positivo. El radicalismo riojano criticó al gobierno provincial por no adherir al sistema electoral de boleta única para las elecciones provinciales del 26 de octubre, y así lo expresó el presidente del Comité Provincial de la UCR, Gustavo Galván. Nuestro bloque, desde la Unión Cívica Radical, hemos presentado en dos oportunidades, la última vez fue el año pasado, presentado para que la provincia pueda también recibirse a la boleta única de papel, el hecho de que se hubiera implementado acá en la provincia una boleta única. porque eso usaría muchísimo escrutinio, generaría una enorme transparencia electoral, se evitaría manipulación propia, folclore político electoral en provincias como las nuestras. Asimismo, el diputado provincial por la capital confirmó que no renovará su banca en las próximas elecciones provinciales. Yo no voy a renovar mi banca como diputado provincial por la representante de la ciudad capital. Nosotros, cuando hemos iniciado este proceso en el año 2017, una de las propuestas de campaña era de que los diputados y los concejales solo debían tener una sola. Cumplido con eso en el año 21, la gente volvió a confiar una parte importante de la ciudadanía. Volvió a reelegirme, entonces yo considero que he cumplido que nosotros veníamos pregonando, a pesar de que la Constitución, reforma del año pasado, me permitiría a mí una renovación más, pero sería incoherente ir en contra de lo que nosotros veníamos pregonando, pues, y sobre todo la renovación tenemos que dejar y dar para todos aquellos jóvenes, para todos aquellos dirigentes, mujeres y hombres muy valiosas que tenemos en el radicalismo que tienen que continuar nuestra tarea. Ayer cumplió 50 años la comisaría segunda. El comisario inspector Gastón Oropel es el jefe de la misma, de esta institución, y se refirió a este hecho. Es un honor como jefe de esta dependencia celebrar un año más del aniversario de esta comisaría. No es tan solo una cifra, sino una historia que hay detrás de este número, donde existe compromiso con la ciudadanía, con la comunidad. Así que contento de festejar junto al personal de esta dependencia este aniversario. También agradezco la oportunidad de agradecer profundamente el trabajo que realiza el personal de esta dependencia, por su dedicación día a día, y por no bajar los brazos y estar siempre al servicio de la comunidad. Comisario, recién el jefe de seguridad ponía en valor en el discurso el gran trabajo que viene realizando con el personal que tiene esta comisaría. Sí, es un trabajo diario de prevención, de relacionarse con la comunidad, de buena atención al público, porque eso consideramos que la buena atención al público genera confianza y un vínculo con los vecinos. Ahora, ¿cuál es el delito más común que tiene la dependencia? Que es para una cantidad impresionante de barrios. Sí. La comisaría tiene una amplia jurisdicción y comúnmente el delito que más se trabaja es los delitos contra la propiedad. Bien, ¿cuánto es el personal que tiene hoy la comisaría segunda? Un potencial de 60 efectivos. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad de la jurisdicción? Bueno, que siempre vamos a estar a disposición de ellos y atento a cualquier solicitud que requieran por parte de esta dependencia. La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia se refirió a la situación que vive la provincia y el efecto que tuvo una semana más de receso y poder haber estado sin asistir a clases. Han disminuido las consultas por enfermedades respiratorias. La realidad es que nosotros habíamos tenido un incremento bastante considerable en cuanto a las consultas por neumonías, por enfermedad de tipo influenza y por bronquiolitis desde la semana 23, y fue un aumento sostenido hasta la semana 26 aproximadamente, que corresponde a la última semana de junio. Justamente esta situación fue lo que generó, digamos, una alerta en cuanto a lo que son las autoridades de gobierno y de nuestro Ministerio de Salud, y fue lo que llevó, digamos, a que se adelante el receso invernal. La realidad es que esta situación ha sido muy positiva para nuestro sistema de salud, debido a que a partir de esa decisión y a la disminución en cuanto a lo que es la circulación de las personas y de compartir en estos espacios cerrados como escuelas, oficinas y demás, ha permitido, digamos, cortar las cadenas de contagio, y en ese sentido se han disminuido las consultas de manera la verdad, bastante considerable en estas patologías que nosotros vigilamos, que son las bronquiolitis, las ETI y las neumonías en ambulatorios, y también hemos tenido un impacto bastante positivo en cuanto a lo que es la ocupación de camas, ¿no? Actualmente tenemos una ocupación de camas del 50%. Ahora se están dando algunos casos de chicos que los padres están manifestando que son alergias. ¿Puede ser esta parte del año ya? No sé si específicamente son alergias, pero sí hemos tenido, digamos, un aumento de consultas en esta última semana y un aumento en cuanto a lo que es la circulación de virus sincicial respiratorio que, digamos, no estaba tan afectado, digamos, en semanas anteriores. Hemos detectado antes como un aumento bastante significativo en cuanto a lo que es la presencia de o circulación de influenza A. Y ahora hemos tenido como un descenso en la circulación de influenza y han empezado a aparecer más casos de virus sincicial respiratorio. Llega la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Varios riojanos regresando de Santiago del Estero, ya que anoche estuvieron presenciando y por supuesto disfrutando de lo que fue Copa Argentina, digo disfrutando en la previa de lo que fue todo ayer en Santiago del Estero con Boca Juniors y Atlético Tucumán. Obviamente que en los 90 minutos los hinchas no la pasaron bien porque su equipo Boca Juniors quedó eliminado de Copa Argentina, Gabriel. Ganó el Atlético Tucumán. Ahora el festejo pasa para Tucumán, porque Atlético Tucumán anoche eliminó a Boca Juniors por Copa Argentina. Atlético venció a Boca 2-1. Transmisión de Radio Nacional anoche con todo el equipo de relatores y todo lo que ha dejado este partido de Copa Argentina. Así que de todos modos nosotros tenemos algunos mensajes de los hinchas riojanos, hinchas de Boca, que están regresando de la provincia de Santiago del Estero sin ningún problema en cuanto al viaje. Lástima, Gabriel, en cuanto a lo deportivo, que su equipo quedó eliminado. Y atención, porque el 2 de agosto, Gabriel, va a estar jugando River Plate en Santiago del Estero frente a San Martín de Tucumán. El equipo santo tucumano está jugando en la B Nacional y va a estar enfrentando a River el 2 de agosto también en Santiago del Estero, en donde los hinchas riojanos de River, de la filial de Matías Troncoso, ya están organizando el viaje para el próximo 2 de agosto. Siguiendo con el fútbol, pero el torneo local de la Liga Riojana de Fútbol, ayer se postergó el partido entre Unión y Los Obreros. Si el tiempo lo permite, hoy se van a enfrentar a las argentinas y Vélez Sarsfield en cancha Pedro Camilo Alén. Si el tiempo lo permite, el partido, Gabriel, es San Vicente y a las argentinas. San Vicente y a las argentinas se van a enfrentar hoy 4 de la tarde en cancha oficial, si el tiempo lo permite, claro está. Vamos a escuchar declaraciones de Juan Carrizo, volante central de San Martín, ya que en un partidazo San Martín se lo empató a Vélez del barrio Cochangasta, ganaba Vélez 3-1 y San Martín se lo empató 3-3. Y una de las figuras del fin de semana fue Juan Carrizo, el volante central, que decía lo siguiente. Gabriel, yo me despido de este informe con la nota del volante central. Nos da un poco más de confianza para lo que se viene, que es seguro que viene un partido muy duro para nosotros. Y bueno, gracias a Dios. Nos estamos formando, estamos armando creo que un buen equipo para dar pelea para lo que viene. ¿Qué se habló en el entretiempo? Y se hablaron muchas cosas, algunos errores que había que corregir, pero salió todo bien como esperaba. ¿De dónde sos, Carrizo? Yo soy de Portezuelo, departamento Juan Facundo Quiroga. ¿Y qué tal esta experiencia de estar jugando en San Martín, en la Liga de Capital? Muy linda de lo que esperaba. Estoy contento con los chicos de formar parte de este grupo, que bueno, llegamos para esto, para sumar, y esperemos que lleguemos lejos. Imparable el 9. Hack-trick. Sí, imparable. Es del mismo pago mío de Portezuelo, así que muy bien, Hernán. Bueno, un saludo para mi familia, para mi novia Rocío y para mi hija Paz, que solamente me están viendo. Bueno, ahora a prepararse porque se vienen los playoffs. Sí, a prepararse, que venimos con buena confianza. Muchas gracias. Dale, gracias a usted. aquí hemos compartido nuestro espacio. Este es el resumen de noticias Noti 645. Nos encontramos mañana 25 de julio. Muchísimas gracias y hasta mañana.